¿Qué imagen más fuerte, más poderosa esta con la cual concluye el relato de Lucas como desenlace de esta escena de su primera predicación, la primera predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, de su pueblo? La gente que pasa del asombro, la sorpresa por la prédica de Jesús, al descreimiento, porque Jesús no hace en Nazaret los grandes milagros que hacía en otros lugares, Cafarnaúm, por ejemplo. Y del asombro al descreimiento y del descreimiento a la hostilidad, empezando a amenazarlo a Jesús y a empujarlo y llevarlo a un precipicio para tirarlo por el barranco. Y Jesús, dice Lucas, se abrió paso en medio de ellos y continuó su camino. Tremenda imagen, cómo nos gustaría a nosotros, a mí por lo menos, seguramente a todos, avanzar por la vida, abrirnos paso, despejando tantas amenazas, tantas hostilidades, tantas dificultades de todo tipo, tantos temores que están guardados en lo profundo de nuestro corazón y que de pronto se despiertan por algún motivo que puede ocurrirnos y se despiertan y se constituyen en una amenaza tremenda. Bueno, Jesús se abre paso en medio de esta amenaza tan grande y sigue su camino. Es una imagen fuerte que me gustaría ahora concentrar en qué consiste la amenaza para Jesús. La gente de su barrio, de su pueblo, de su aldea, Nazaret, para quien Jesús es archiconocido, es el chico que vive a la vuelta, al lado de la casa donde vive el fulano, bueno, ahí vive Jesús, es el hijo del carpintero, dicen, ¿no? ¿Qué es esto que este venga acá a predicarnos? La amenaza son los propios, son aquellos con los cuales Jesús les habría fabricado una mesa, porque era carpintero, con los cuales se juntaría en el almacén o en el boliche o en donde fuere. La amenaza viene de lo cotidiano, de lo rutinario, de lo previsible. Esta gente no se aguanta que Jesús un día, un sábado, aparezca como imprevisto, como imprevisible, anunciando la buena noticia a los pobres. Y entonces, la amenaza de este evangelio en realidad hacia Jesús es la amenaza de lo cotidiano, de lo previsible, de lo rutinario, que es una enorme y gran amenaza también para nosotros. Es una amenaza que infligen sobre Jesús porque Jesús significó para ellos también una amenaza. Yo diría que lo que hacen estos nazarenos es un acto hostil, claramente, pero en algún punto defensivo. Se defienden de lo que ellos viven como amenaza. ¿Qué es lo amenazante de Jesús? Que Jesús es alguien distinto de lo que ellos creían que era. Como diciéndoles, lo original, lo imprevisible, lo imprevisto, lo libre, la libertad de Jesús para no ser ya más carpintero, sino el Hijo de Dios, el Mesías que viene a anunciar la buena noticia, constituye una amenaza, como diciendo, no, flaco, vos no podés ser el Mesías, vos sos uno más de nosotros. Y entonces, si para ellos lo imprevisible es amenazante, para Jesús lo amenazante, la amenaza está constituida por lo idéntico de lo cotidiano. Todos los días la misma gente de hace 30 años que lo tiene archiconocido ahora son la amenaza para ellos. Y por eso entonces Jesús dice, esto que nosotros muchas veces repetimos, nadie es profeta en su tierra. En su propio barrio Jesús no puede ser anunciador de la buena noticia. El anuncio, la frase de Jesús, nadie profeta en su tierra, en realidad concentra la experiencia que todos, sin excepción, todos los profetas bíblicos tuvieron. Todos los profetas enviados por Dios a Israel fueron resistidos. Pero si tuviéramos que elegir uno, digamos, ¿no? El empleado del mes, el profeta del año, de la historia, ¿cuál es? Aquel que encarna y personifica, sobre todo, aquel que fue tan resistido que estuvo a punto de ser asesinado. ¿Quién fue? Fue Jeremías. Y hoy justamente la liturgia nos propone el inicio del libro del profeta Jeremías, la vocación de Jeremías, donde Jeremías escucha esta inspiración de Dios que le dice, yo te elegí desde el vientre de tu madre, desde el seno, yo te llamé y te consagré y te mandé para que dijeras lo que yo te dije que dijeras y que hicieras lo que yo te ordenara. De modo que no te dejes amedrentar, le dice Dios a Jeremías, porque yo estoy contigo. Esta es la experiencia también de Jesús. No te dejes amedrentar por las amenazas, porque yo estoy contigo. ¿Cuál fue el motivo por el cual el pueblo judío amenazó y hostilizó tanto a Jeremías, seis siglos antes de Cristo, que Jeremías, como tantos otros, pero especialmente él, denunció la lejanía, la distancia, la frialdad de su pueblo, del pueblo de Israel, respecto de Dios. Concretamente, la lejanía del corazón. El corazón del pueblo judío era un corazón obstinado, desobediente, un corazón que iba detrás de falsos dioses, un corazón que ya no pertenecía más a Dios. Y por eso entonces la gran prédica de Jeremías es volver desde el corazón a Dios y a la alianza. Y por eso él anunciará algo que no va a poder ver. Claramente Jeremías muere frustrado en su mensaje porque el pueblo no reaccionó. Como dije, casi lo matan por dar este anuncio. Él no lo va a ver, pero él anuncia algo que sí se va a poder comprobar después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué anuncia Jeremías? Que Dios va a hacer una nueva alianza. Una alianza grabada, no en piedra, sino en el corazón. Voy a grabar mi ley en tu corazón. Yo voy a ser tu Dios y vos vas a ser mi pueblo. Con lo cual, el único vínculo posible con Dios, la única alianza posible con Dios, es desde el corazón. Esto es lo que, en realidad, hacemos zapping, ahora vamos al Evangelio. Esto es lo que ocurre en ese sábado en la sinagoga. Jesús viene a hablar como Hijo de Dios, desde el corazón, a esa gente del barrio, a esa gente mediocre, chata, previsible, repetitiva, aburrida, que iba a cumplir ritos, aquello que denuncia Jeremías, ¿no? Ustedes cumplen ritos, pero mi corazón está lejos de Dios. Bueno, esa gente ahí concentrada, religiosa seguramente, pero bueno, nada, muerte internamente. Entonces no dejan que este hombre, Jesús, hable desde el corazón al corazón. Lo resisten y lo quieren matar. Por eso es que la pulseada que se juega en esta escena es lo de todos los días, lo conocido, lo archiconocido y repetitivo, 30 años en Nazaret, le juegan en contra a Jesús. Es como que la rutina cotidiana acumulada oprime y tiende a apagar la novedad, la frescura, el calor, lo que viene del corazón. Entonces, ahora sí, desde esta lectura del Evangelio, vamos rápido a nuestra vida, y yo diría, la gran amenaza en nuestra vida, por supuesto, que hay muchas que vienen de afuera, la inseguridad delictiva, el tema económico, la inseguridad laboral. Bueno, hoy hay una nota en Enfoques de la Nación de un listado enorme de miedos que azotan a los argentinos. Muchos miedos, es cierto. Pero un gran temor, muy silencioso, muy invisible, tremendo, no viene tanto de afuera, sino viene desde adentro y es la vida cotidiana, que desgasta las relaciones cuando las relaciones no son vividas desde el corazón. Por eso es que muchas veces cuando vos ves venir a tu mujer o a tu marido con determinada cara, ya sabes lo que te va a decir y le decís, ya sé. Y la silencias o lo silencias. O vos como joven, como hijo, como hija, le decís, ya sé, vieja, lo que vas a decir. Bueno, es verdad que a lo mejor ya lo sabe porque le vas a decir lo mismo que le decís siempre. Pero el hecho de que te lo diga una vez más no la desacredita a esa persona que te lo dice. No es que porque una vez más te lo diga no es cierto ni bueno lo que pueda llegar a decirte. Cuando no lo dejamos al otro ser él, ser alguien ante mí diciéndome algo, sobre todo si lo dice desde el corazón, cuando la rutina entonces se impone y yo digo, no, vos tenés que callarte, vos tenés que ser el mismo de siempre. No salgas con cosas complicadas, no me hagas planteos, no me hagas ningún tipo de propuesta que me signifique a mí moverme de mi lugar seguro. Bueno, todo eso es la victoria, digamos, de la rutina. Y la victoria de la rutina, en el sentido peyorativo, es la derrota de la vida. Por eso es que el gran riesgo, en este caso para Jesús, no vino de un poder imperial romano, del poder religioso, como vendrá después, de Jerusalén. Vino de los nadie, que eran los nazarenos del barrio. Por eso digo, una de las grandes amenazas de nuestra vida vendrá de dejar que lo nuestro, lo propio, lo diario, lo archiconocido, esa persona con la cual ya amaneces todos los días hace 30 años, por decir, digamos, esa persona convertida en alguien previsible, en alguien que no te puede generar, ni decir, ni proponer nada nuevo, eso es la muerte de la vida. Yo hace una semana, un poquito más, que vine de vacaciones y en estos 7 días ya recibí 3 matrimonios de bastantes años de casados con gravísimas crisis y no sé cómo terminarán, probablemente terminen mal. Y en los tres casos, coincidentemente, pues bueno, tres casos en una semana es un diagnóstico más que claro, la rutina se los había tragado y devorado. Había una distancia afectiva, cordial, de corazón, de afecto, de cuidado, tan grande que, por supuesto, el corazón no es que se manda a guardar en un cajón y queda ahí hibernado, frisado. El corazón sigue sintiendo sed, hambre, anhelo, deseo. Y si no se vive eso en comunión con tu mujer o con tu marido, aún con tus chicos, si no hay calor en la cotidianidad, sino que la cotidianidad derritió, digamos, todo y convirtió todo en algo demasiado poco vital, digamos, por supuesto que tu corazón va a buscar afuera lo que no encuentra dentro, y va a buscar y va a encontrar afuera, con toda razón, desde su propia sed y necesidad, va a encontrar amor, va a encontrar afecto. Por eso es que vivir no desde el corazón, esta es la gran amenaza. Esto que Jeremías le denunciaba a los judíos y les molestaba muchísimo. Ustedes cumplen ritos todos los días, pero el corazón está lejos de Dios. Y quizás nosotros nos convertimos en cumplidores de roles y funciones y despersonalizamos nuestros vínculos y nuestra vida cotidiana. Somos el profesional que tiene que cumplir, que tiene que fichar, que tiene que ganar tanto dinero para pagar la cuota del colegio o la universidad de los chicos, que tiene que hacer tal cosa en casa. Bueno, hay tantas responsabilidades cotidianas que son, es cierto que hay que cumplirlas, pero solo viviendo el rol, la función, la tarea y no la persona expuesta desde el corazón para que la otra persona también exponga su propio corazón y se produzca un encuentro de comunión, bueno, sin comunión afectiva, digamos, la vida cotidiana se muere. Por eso entonces la escena patética, diría yo, de Nazaret, los de todos los días, los amigos del barrio terminan queriéndolo matar a Jesús porque Jesús quiere ser imprevisible y quiere traerles novedad, no, nada nuevo, bueno, esta es una escena que se repite de un modo quizás más discreto y más silencioso, pero igualmente dañino y amenazante en nuestra vida. Bueno, vamos a pedirle al Señor entonces que podamos salir, no de la rutina, que la rutina la tenemos que cumplir. Todos los días hay que hacer quizás lo mismo que hacemos el día anterior. Pero salir de la cosa negativa de la rutina, que es quitar alma, quitar calor, corazón a lo que todos los días vivimos. Esto tan lindo que escuchamos casi como un himno, ¿no? Habría que ponerle música, bueno, ya debe tener música. El himno a la caridad de San Pablo en la Carta a los Corintios, ¿no? El amor que es tierno, es compasivo, que todo lo espera, que todo lo soporta. Bueno, ojalá que nuestra vida esté más animada por la caridad, por el amor, por el corazón expuesto, y entonces seguramente la salvación estará cerca de nosotros.